Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Varez, y hoy tenemos una banda que también fue parte de la cultura underground de Valencia, especialmente en las zonas de, se podría decir, de San Diego, entre otras partes. Y bueno, como hoy toca su momento, es hora de hablar de los Tostones. Muy bien, bienvenido. Bravo, bravo, bravo. Eso es lo que faltaba ya. Faltan los platillos aquí. Un placer. Tenemos a quienes acá. Nómbralos. Vamos a ver. Bueno, yo conozco principalmente a su bajista, Cari Álvarez. Ajá. Que fue... Máximo, mi nombre es Máximo. Ajá, eso es lo que te iba a preguntar. Ajá, todo el mundo lo conocemos a Cari por Cari, su estudio aquí en el CC Loma de la Esmeralda. Bueno, cuántas bandas nos grabaron aquí, tenemos en su estudio, etcétera. Pero entonces te iba a preguntar, Máximo, ¿cuántos conocen tu nombre? Bueno, no sabría decirte cuántos, mi familia y los más allegados. Los demás en realidad a lo mejor ni conocen mi apellido. Ah, bueno, imagínate. No, pero, ¿es Máximo Caricari o...? No, es Máximo. Mi nombre es Máximo. Máximo Álvarez. Máximo. Hey, nombre y apellido Máximo. Claro, lo que pasa es que de toda la vida, desde muy chamo, desde muy joven en la secundaria, a mí me pusieron ese sobrenombre. Y así empezó a decirme todo el mundo y me acostumbré a que me llamaran así. Y así me llamó todo el mundo y así me conoció todo el mundo, o por lo menos la mayoría. ¿Eso cómo firmas en la cédula? Ah, no, la firmo normal con mi nombre como debe, pues. Pero sí, la mayoría de las personas me conocen es por Cari Cari. Todo un rockstar es un nombre, Sting, Madonna, Cari Cari. Así mismo. Y bueno, tenemos aquí el guitarrista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos y bueno, pertenecí a los Tostones en los años 90, finalizando los 90, y fui guitarrista y vocalista de los Tostones. Y bueno, estábamos por aquí recordando viejos tiempos. Un placer, Carlos, un placer. Y bueno, pues nuevamente nos ubicamos acá en tiempo y espacio de que nos encontramos aquí en el estudio de César Loma de la Esmeralda. Todos van a decir, ahora cuando yo estuve ahí, no sé qué. Sí, es que esto es recuerdos y recuerdos. Esto es un clásico verdaderamente. Y bueno, para ubicarnos, como decía Isis, en el tiempo y espacio, comenzamos entonces. La pregunta clave de todo, ¿cómo inició los Tostones? A ver, ¿quién es el primero? Claro, mire, bueno, yo vivía en Caracas, ¿verdad? Y ensayaba con unos amigos. Cuando llegamos aquí a Valencia, ¿verdad? Empezamos a tocar en casa de mi hermano y mi hermano se ponía a cantar con nosotros, pero realmente nosotros no le prestamos atención porque lo que queríamos era tocar, pues. Entonces, cuando terminaba la canción, le empezaba a decir tostones, tostones, tostones, tostones a 20, tostones a 20, como si tuviera 20 tostones. ¿Me entiendes? Ah, okay. Realmente nosotros nunca le prestamos atención. Ahí conozco a Cari, decido venirme a Valencia a tocar con ellos acá en Valencia. Y empezamos a tocar sin tener ningún tipo de nombre, pues. Empezamos a tocar sin nombre, sin nada. Ya habíamos tocado por varios lados, pero nunca nos habían preguntado el nombre y de verdad no estábamos ni pendientes. Quien realmente le puso el nombre fue tu hermano. Mi hermano, exacto. Que hay ocasiones la vez agarrar el micrófono y nos presentaba como los Tostones. Claro, pero nosotros no en sí no teníamos que, o sea, no era ni nombre como tal. En ese momento así. Como te digo, nosotros comenzamos fue que entre panas, jodas, bebidas, echando vainas. Y bueno, la final de repente adoptamos el nombre. Y así sí, se nos da porque nos tocó un evento en una parcela, más o menos organizado, y anotaban los nombres de las bandas. Nosotros íbamos en una camioneta con todos los instrumentos a tocar. Cuando llegamos a la entrada nos preguntaron el nombre de la banda. Entonces nos quedamos viéndonos así. Y yo le dije, los tostones, le dije yo. Entonces, porque era lo que me vino a la mente, pues los Tostones, y ahí nos quedamos, pues. Y ahí nos quedamos con ese nombre y bueno, con ese nombre tocamos por bastantes lugares por aquí en Valencia. Y en Caracas también tuvimos una oportunidad, nos invitaron a tocar en un lugar que se llama Espacio. También fuimos allá, tocamos, nos fue bastante bien, gracias a Dios, y bueno. Y bueno, lo demás lo hicimos aquí en Valencia más que todo. No, genial. ¿Los Tostones tienen alguna relación con la música? Ya sabemos que el nombre fue como de joda. Sí, sí. La música también fue en ese sentido, bueno, vamos a joder, vamos a tripear, esa fue la sí, filosofía. Sí, al principio, sí, más que todo, lo que realmente queríamos era tocar en vivo, pues. Queríamos ensayar y tocar en vivo. El nombre no nos interesaba tanto como tal, simplemente queríamos era tocar en vivo y vivir el momento, pues. Y bueno, después de ahí empezaron a hacer las cosas un poquitico más serias, pero no tan serias porque no llegamos a nada con que... Pero bueno, aquí todavía estamos, pues. Vale, vale. ¿Y cómo fue la vida de los Tostones en la escena musical? ¿Cómo fue ese rollo? Oye, eso fue una locura. De hecho, más recuerdos debe tener Carlos que yo, porque yo básicamente recuerdo lo más puntual y lo más relevante. Pues normalmente andábamos pendientes de tocar, rumbear, beber caña, joder, y después lo de la, del recital o del show, salir y seguir con la joda, pues. Básicamente, y en eso se resumió la mayor parte de la banda, siempre pendiente de tocar en cualquier evento, sea una fiesta de algunos amigos, algunos conocidos que nos invitaron de alguna otra agrupación que tenía una fiesta en la casa de no sé quién, entonces queríamos montar una banda, y más que todo en esa movida aquí en San Diego se dio mucho. Que era de repente terminar tocando en el patio de la casa de alguien, o en el garaje, o en algún espacio que se prestara en la localidad. Pues. Y siempre era pura rumba y caña. Para cuando uno terminaba ya uno andaba bien doblado. Recordar tanto no era fácil. Pero bueno, sí, básicamente mucha joda, mucha. Lo que sí tomábamos en serio eran los ensayos. Ok, importante. Sí, tratábamos de tomarnos en serio los ensayos porque en vivo no queríamos quedar mal con nadie, porque queríamos que saliera bien el toque, sin dejar errores, lo que fuese. Nos enfocábamos en el ensayo para que saliera bien en vivo, pues. No estaba cagando por ahí, que mira que ay, se pelaron. Sí. Y de paso, claro, nosotros poníamos seriedad en el ensayo porque en los ensayos nosotros acoplamos y montamos y dejamos todo bello. Pero la mayoría, por no exagerar, el 90% de las ocasiones. Cuidado si no el 100%. El 90% de las ocasiones tocábamos borracho. Por lo menos era mi caso. Y lo disfrutábamos. Y claro, éramos chamos, estamos hablando de tendríamos que 20 años. Sí, años. Wow, 20 no, años. Super chamo. Sí, aproximadamente andamos en ese orden, ¿verdad? Entre los 20 y los 25. Yo creo que no en ese momento. Sí, la mejor época no habíamos llegado a los 25, creo. O andábamos por ahí ya, se acercaron a los 25. Pero era una época de uno todavía, uno. Chamos oyendo y echando vaina. La música de ustedes, recuerdo que eran covers al principio. Sí, creo que Nirvana, sí, algo así. Sí. Pero posteriormente fueron creando algo sí, ya con identidad personal. Sí, sí, bueno, al principio comenzamos haciendo covers, que sí, de Nirvana. Mayormente comenzamos fue con Nirvana, si mal no recuerdo. Pearl Jam también. Luego estuvimos haciendo mucho cover de Dos Minutos. Que por cierto, ellos estuvieron en el estudio allá en Morro 1, cuando estuvo el estudio, ellos vinieron para acá a tocar a Valencia y ellos estuvieron por allá en el estudio. Los conocí personalmente en esa ocasión. Pero luego decidimos hacer material propio y nos dedicamos bastante, aunque seguíamos haciendo unos que otros covers ocasionalmente, pues, pero sí, después al tiempo desarrollamos y comenzamos a hacer composiciones propias basado en la línea punk, pues, punk rock, básicamente. Ese era el estilo de la banda como tal. Sí, sí. Era un poco. Sí, ocasionalmente algo de hardcore, pero normalmente era punk rock. ¿Quién creaba? ¿Quién hacía la música? ¿Quién hacía las letras? Todo. ¿Cómo era ese proceso? Mira, bueno, todos colaborábamos, bueno, Caricari, yo más o menos trabajábamos lo que era la parte musical y la letra la hacíamos después de la música. Hacíamos primero la música y después hacíamos la letra. Por lo general las letras las escribía Carlos. Y luego nos sentábamos, la revisábamos y hacíamos ciertos ajustes de acuerdo a los arreglos y a las armonías musicales, pues, pero básicamente las letras las escribía Carlos. Sí. ¿Y la música, la inspiración venía de entonces de estas bandas o querían hacer algo diferente? Mira, llegó un punto en que para ya finalizando lo que era el proyecto de la banda, nosotros comenzamos a explorar ritmos más actuales de la época y más generalizados al público, pues comenzamos a tratar y hacer composiciones tipo Soda Stereo, Gustavo Cerati, con mayor armonía, mayor melodía, siempre conservando algo del punk, pero ya estábamos yendo más hacia esa línea, parte de la evolución de la banda a medida que íbamos creciendo y íbamos madurando, pues, por decirlo así. Creo que en las finales de la banda ya estábamos haciendo composiciones netamente lo que conoceríamos hoy en día rock en español, como lo que estaría haciendo en su época Zapato 3, Sentimiento Muerto, algo así, claro, no tan pop en ese sentido, sino, pero sí más o menos, mucho más digerible para un público en general, pues. era lo que quizás andábamos buscando en ese momento. Carmen, ¿qué te inspirabas al momento de la guitarra? ¿Qué? Mira, bueno, tuve bastante afición con guitarristas al cuales de repente me gustaba imitar, pues, o sea, no imitar, sino de repente había guitarristas que me gustaban mucho, por lo menos los guitarristas de Pearl Jam me encantaban cómo tocaban. Y la parte a la puesta de escena como tal me iba mucho a Kurt Cobain, pues quería hacer algo así como era el guitarrista, éramos tres, quería hacer algo así un poquito más en la música como Kurt Cobain, pero me gustaba la guitarra de Pearl Jam. Y me dieron en la inspiración como tal, bueno, no, era lo que se me venía viendo, la melodía que venía viniendo a la cabeza y le íbamos enfocando en los instrumentos, pues. Y ahí iban saliendo algunas cosas que después íbamos arreglando, empatando, y bueno, mira, si suena bien, suena mal, vamos a quitarle esto, vamos a poner la calle. ¿Y ese sistema de composición era más dinámico o más práctico siendo tres nada más? Sí, bueno, porque nos permitía de repente aportar a medida que íbamos componiendo, y todos aportábamos, porque de repente Carlos llegaba con unos riffs, con unos arreglos, y luego comenzaba yo a montar el bajo y de repente crear ciertas armonías o incorporar otros elementos dentro del arreglo, y luego venía el baterista y comenzaba, que por ejemplo con el segundo baterista que tuvimos, que fue Cecita. Él también le gustaba la guitarra, aunque no tocaba guitarra como tal, pero sí le gustaba la guitarra y a veces, en ocasiones aportaba dentro de la armonía, pues, aparte de los arreglos de batería, un baterista muy bueno en ese momento. Y básicamente toda la composición musical se hacía entre todos. Lo agarramos, hacíamos una estructura general, teníamos el tema completo, luego seguíamos ejecutando y en el camino íbamos quitando, poniendo y haciendo los arreglos hasta que consideramos que esa era la estructura que queríamos del tema. Luego Carlos escribía la letra, ajustaba todo, lo revisábamos, hacíamos los ajustes que queríamos hacer con la letra y listo, esa es la canción, vamos a tocar. Sí. Y así trabajábamos básicamente. Esto es Rebobinado. We'll be right back. ¿Qué momentos recuerdas con nostalgia de aquella época? Justamente veinteañera, cuando los Tostones estaban activos, todo eso. En esa época estaba la influencia del grunge. Ajá. Posteriormente llegó el new metal. Estaban, por ejemplo, los Gilman Fest y todas esas cuestiones. MTV valía la pena. ¿Qué recuerdan ustedes de esos momentos? Ve, de repente una escapada de adolescente, no sé, allá al HC Center a ver la tienda esta de disco o a otro lugar. ¿Qué recuerdan? Vieron el carretón, no sé. Uno viene... Mira, Nelson, no sé. Yo creo que de recordar con nostalgia. Con nostalgia. Sí. Mira, yo creo que era la rumba después de los toques con la fan y la... con la groupie. Sí, no, llama a la fan. ¿No? Y la cantidad de amistades que se hacían en esos sitios. Sí. Que de hecho, en muchas ocasiones... de esos eventos saltaron amistades que hoy en día se conservan y que son amistades que realmente se pueden considerar amigos, pues, ¿me entienden? Y que surgieron de esos eventos y de esas fiestas y de esa rumba, pues. Y yo creo que en mi caso, con nostalgia recordaría eso. Y bueno, la tarima, pues, básicamente, ciertas tarimas en las que tuvimos que dejaron muy buenos recuerdos. Desde el resto... mañana es otro día. Y Carlos, ¿no? No, bueno, básicamente lo que él dice como tal, ¿no? Las amistades que uno hizo en ese momento, ¿verdad? Y bueno, los shows en vivo, lo que uno tocaba en vivo, y bueno, en TV cuando era bueno. Y cuando entregaban los premios en TV. Adrenalina, porque aunque la gente no crea, a veces yo le cuento a los panas, a mí me da miedo escénico. Montarme en una tarima. Todavía. Ese era uno de los motivos principales por los cuales yo siempre me montaba borracho. Y lo hacía muy dato curioso. Lo hacía bien. Yo no recuerdo haberme pelado, sí. Yo no, quizás los toros se pueden acordar si me peleo o no. Yo no. Pero sí, siempre sufrí de miedo escénico, pues, en la actualidad todavía. De hecho, hasta trabajar en eventos y hacer ciertos trabajos puntuales crea cierto temor por la cuestión de que, o sea, todos los días uno está encontrándose con cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas y hay ese pequeño temor ahí, pero básicamente siempre fue un tripeo. Genial. Bueno, muchachos, ahora una pregunta acá particular. ¿Tienen algún recuerdo de un momento gracioso, curioso o hasta esotérico que les haya pasado con la banda en vivo, ensayando? Sí, claro. ¿Qué puede contar? Porque yo... Mira, no. Porque tú estabas más lúcido, pero yo recuerdo mejor que yo. No, lo que recuerdo como tal era que cuando íbamos a ensayar a veces llevábamos todos los instrumentos en un volvaje. No cabíamos la batería en un volvaje. Un escarabajo. Sí, pero no. Algo así gracioso. Una vez que tocamos en Green Pool y terminamos peleando con todos los. Eso fue una coñaza brutal. Eran unos peruanos, ¿verdad? O unos colombianos que estaban. No recuerdo. Ahí sí yo estaba rascado. Yo no recuerdo muy bien porque empezó el problema. Yo creo que el problema empezó más que todo a través de unas fans que estaban ahí presentes en ese momento. Y bueno, ¿sabes? Bajo efectos de alcohol, cualquier vaina puede pasar, lo que hace falta es una chispa. Literalmente se cayó una piña. Sí. Bueno, realmente yo no di a nadie con los pulmones. Yo recuerdo que a la final, cuando me di cuenta, tenía dos tacos de pool partidos en las manos. ¿A quién le pegué? No sé, no me acuerdo. Sí, tú. El caso es que nos sacaron. Nos terminaron sacando. Habíamos tocado en el evento. Nosotros teníamos, por tocar, nos habían dado alcohol y nos dieron una mesa de pool para nosotros toda la noche. Entonces sí, alguien se quiso llegar a la mesa, traté de quitárnosla, no sé, y ahí empezó la locura. Sí. Terminamos peleando con la gente de Green Pool y nos terminaron botando. Ya no habían pagado. No habían pagado. Menos mal. Eso es lo que de repente más recuerdo así, más loco. Y los ensayos que hacíamos cuando ensayamos en otro lugar, que nos íbamos en un volvaje. Sí. Todos en pegado así. Metió en un volvaje de carabajo con una batería completa, metí ahí los instrumentos, toda verga. ¿Cómo entramos? No me acuerdo. Bueno, en aquel entonces también éramos bastante flacos. Todavía. Sí, menos mal. Sí. Pero bueno, chévere. Eso es lo que más recuerdo así, loco. Una pelea que tuvimos y... Sí, básicamente eso. El resto, lo demás lo pasamos. La fan, así, un momento loco con la fan. Bueno, las groupies. Una lanzada de pantaletas, sostenes, interiores, no sé. zapatos. Sí, sí, sí. Sí habían unas cuantas que siempre nos perseguían a los eventos, siempre estaban. Y siempre nos apoyaban full, pero sí, nunca nos lanzaron pantalones. Se convirtieron en panas, así de que eran amigas, pues, ¿entiendes? O sea, eran panas. En un evento y de repente nos van a tocar, nosotros no nos vinimos, fue a ver. Sí. Entonces, no, pero siempre estaban ahí. Ah, pero está bien. Sí. Bueno. A ver, ¿qué opinan ustedes con las... pero bueno, y entonces, ¿vale? Pero ¿cuál es el saboteo aquí? ¿Cuál es el concepto de las letras y música de los Tostones? ¿Cuál era eso? ¿O simplemente era bochinche ya, lo que se ocurría? No, como te digo, los ensayos en el tema de composición, sí, a veces nos enfocamos en temas precisos. Básicamente se basaba en protesta. Pon de protesta, de música de protesta. Todas las letras estaban enfocadas. No protesta radical, pues. Sí, más como tema social, pues. De lo que sucede o molesta al común dentro de la sociedad y la cotidianidad. Básicamente las letras estaban compuestas en esa línea. Canción insignia de los Tostones, ¿cuál recuerdan ustedes? Fachar. Había una canción que fue muy conocida, muy famosa, y tenía como nombre Fachar. El coro era Fachar. Igual otra sí. Creo que esa era la más icónica de la banda. Era más agogó, era más movida. Sí, tuvimos varias, pero esa creo que fue la que más la gente conoció, pues. Y la coreaba. La que más coreaba y la que más tripeaban, creo. Llegó el momento en que decidieron, como cualquier otra banda, bueno, ya tenemos temas, tenemos un tiempo recorriendo los escenarios, vamos a grabar. ¿Llegó ese momento o hubo algo que no es el momento, todavía vamos a esperar para terminar de consolidarlo? Nosotros en algún momento hicimos alguna grabación. No estábamos recuerdo. Empezando a hacerla cuando se armó todo esto en récord, allá abajo en el morro. En el morro, Nosotros después de la banda, teníamos la banda y decidimos montar un estudio para tener, aparte del estudio, tener el tiempo para ensayar, componer y bueno, y también de repente vivir el estudio, pues. Decidimos hacer estudio. Lo que pasa es que ahí ya empezaron a cambiar las cosas. Ya sí. Los Tostones empezaron a cambiar un poquito y ya éramos cinco. Ah, bien. Vale. La banda creció. Éramos cinco, sí. Ya teníamos otro guitarrista, teníamos otro cantante, ya yo no cantaba y teníamos otro baterista. Y ahí fue cuando la cosa cambió un poquito de los Tostones y empezamos a hacer unas pequeñas grabaciones y todo quedó ahí, pues. Después no continuamos y bueno. Sí, fue en ese momento ya los integrantes comenzamos a tener intereses distintos, tanto musicalmente como personalmente, y una cosa llevó a la otra. Cuando nos dimos cuenta, porque ni siquiera fue una decisión tomada, cuando nos dimos cuenta cada quien andaba en lo suyo y simplemente no seguimos con la agrupación. De hecho, en ese momento estuvo en la batería fue Basuso. El difunto Basuso. Ustedes no lo conocieron. Él vivía Fernando. El que era de Necrofilia. Sí, correcto. Él sí. Fue baterista de los últimos de la banda de los Tostones. De hecho, en un ensayo hasta que nos fuimos a las manos toditos ahí en una cura loca. Sí. Okay. ¿Qué pasa? Nos quedamos a coñazos dentro del estudio. Porque estábamos en desacuerdo con una composición, con unos arreglos, algo así. Pero ya estábamos bastante tomados toditos porque ahí no había uno que fuese evangélico y todos tomaban. Y después de que nos caímos a coñazos, pero durísimo, le agarro, salgo, prendo el carro y le digo, móntese todo en el carro y nos vamos para el río. Y nos fuimos todos para allá, para la Cumaca. Monté y metí ese carro hasta donde las piedras me dejaron. Ok. Y terminamos bañándonos en el río. Bueno, que ahí hubo otras anécdotas también que nos conseguimos ver, ¿de acuerdo? En el camino una parejita por ahí metía en... bueno, y terminamos ahí en el río, bañándonos en el río, tomando lo que nos quedaba de ron. Por cierto, me acuerdo que íbamos caminando y había una paradita de nuevo metida en un pozo. Y como no podían salir del pozo, pues nos regalaron una botella de... ¿Qué era? ¿Ya ni era? No, yo creo que yo no fui esa vez, porque esa vez había peleado yo contigo. Y habíamos peleado nosotros. No, yo me quedé con Carlitos Andrés, que llegó un pana. Ah, Carlos Andrés. Es el Pollution. Sí, Pollution, sí. Sí, andaba, era... Basuso, Ramón. Ajá. Miguel Ángel y tú, ¿no? Ajá. Y yo. Yo me quedé porque habíamos peleado nosotros. Bueno, porque el carro estaba nosotros fuimos los que nos fuimos a las manos. Entonces, no, y Basuso también, pues me acuerdo que Basuso saltó de la batería y nos terminamos dando unas piñas también ahí. Eso era digno de grabar, boludo. Sí. Y bueno, pero nosotros. Sí, bueno, yo no fui a esa oportunidad. Ah. Al día siguiente yo amanecí con una sinker impresionante y me tomé una bebida gaseosa y se me irritó la garganta. Nah, estuve enfermo como una semana, peleado y enfermo. Después lo que pasa es que cada quien empezó a hacer cosas diferentes, ¿no? De repente él empezó a ensayar con unos amigos, yo empecé a ensayar con otros, y así nos fuimos abriendo, ¿no? Y después cuando vinimos a ver, ya no estábamos ensayando juntos. Ahí fue cuando terminó la banda. Pero como te digo, o sea, no fue una decisión tomada, simplemente cuando nos dimos cuenta estaba pasando lo que estaba pasando y ya entendimos que la banda había llegado hasta ahí y nunca se conversó realmente sobre el tema. Sí, no. Simplemente llegó hasta ahí ya. Y cada quien se siguió en su camino y listo. Esto es Rebobinado. Nos vemos. ¿Cuántos años entonces duró Los Tostones? Carlos, ¿tú te acuerdas? No sé, 5 años calculo yo. ¿5 años? Sí, 4 o 5 años, 97, 96, hasta el 2000, 2001, una cosa así. 2000, hasta el 2000, ¿no? Sí, como 4 años. Entre finales, como a finales del 2000. Final sí. 2000, comienzo 2001, por ahí hasta ahí. Más o menos ese fue el periodo. Sí, 4 o 5 años más o menos duramos por ahí tocando y peleando. Y en ese momento de la banda generalmente siempre hay como un tipo family value. Es decir, yo era una agrupación y tenía otras agrupaciones con las cuales siempre teníamos ese feeling también de compartir. ¿Cuáles eran las otras bandas que rodeaban a Los Tostones en ese momento? Con las que compartían. Blasfemia era una. Blasfemia. Aquí. Y estaba Sepolution, me cantó Badre, Leito, muy panas, toditos, con nosotros con ellos. Vimos Necrofilia con Kleiner. La Susu. Estaba también, aunque no era muy afín con nosotros, pero también ocasionalmente compartían, eran los chamitos estos, que ellos se cambiaron el nombre como 100 veces. Guasacaca. Ahora, ese nombre. Los Machacos, Tromblane, la comunidad, Guasacaca. Sí. Claro, en sus inicios ellos eran más afines a nosotros, ya con el tiempo ellos andaban en su nota y su rollo musical. Pero sí, básicamente eran las bandas. Juntos, tocamos en Petróleo con ellos también. Varias veces. Okay. Sí, con Sepolution también. Sí. Inclusive ensayamos juntos también. Una oportunidad en el estudio y ensayaban 2 horas, y después nosotros veníamos 2 horas y nos quedamos juntos tomando, pues todo. Sí. Escuchábamos el ensayo de ellos, ellos escuchaban el de nosotros y bueno, ahí compartíamos un rato entre bandas, pues tomando, hablando y en eso. ¿Algunos de ellos están fuera del país ahorita o bueno? Sí, ahorita hay varios que están fuera del país. De hecho, hay un amigo que se llama Santi que toca conmigo. Él toca con. Él tiene una banda que se llama Origen. Está ahorita en Panamá, está tocando por allá. Está yendo bastante bien y bueno, es el que sé que está tocando por ahí. Carlito Bande también estuvo fuera, estuvo en Ecuador. Ecuador, sí. Pero regresó tocando, hace poco. No, pero no estuvo tocando. Estuvo en otro menestero. Sí, pues por ejemplo, hace poco se unió la Seguridad Nacional, tantos años después, y tocaron en Caracas. Sí, Cangrejos, sí. Ya todo. Cangrejos Burde Pana, él vino para acá muchas veces junto con la gente de Mochuelo, aquí compartimos y jodimos un montón de veces. Muy amigos. Hace tiempo ya. Sí, hace tiempo. Muchachos, una opinión personal actualmente acá. ¿Cómo ven actualmente o la opinión de ustedes a las bandas venezolanas y las propuestas que traen cada una de ellas? Ajá. Mira, honestamente. A ustedes, desde su punto de vista de los 90 y 2000 como músicos que fueron. Claro. Y todavía lo son, claro. ¿Qué es lo que ven ustedes actualmente en la movida de Venezuela en cuanto a las bandas? Mira, ¿a nivel de qué? ¿De composición? ¿A nivel de propuesta? De propuesta, composición. Mira, muchas agrupaciones en la actualidad, muchas porque son bastantes, que andan prácticamente haciendo más de lo mismo. Sí. Más de lo mismo, sí. Tanto a nivel de composición, a nivel de sonido. Son pocas las agrupaciones que resaltan dentro de la paleta. Porque pareciera que estuviesen persiguiendo una moda para ver si de repente logran montarse en ese tren, ¿entiendes? Y no hay, o no, presentan composiciones que realmente sean parte de la esencia de cada individuo como su experiencia de vida o experiencias musicales en su trayectoria como músico. Pero sí hay algunas propuestas por ahí que suenan bastante bien y que tienen algo distinto que ofrecer. Bueno, mira, yo bandas así que he escuchado, que me han llamado bastante la atención, venezolana, claro, ellos están afuera, Los Mesoneros. Me gusta mucho la composición de ellos y Vinilo Verso también. Son las dos banditas que más me gustan así de lo que están haciendo ahora, aunque ellos ya tienen un tiempo tocando, pero su música me gusta bastante. O sea, tiene una buena propuesta. ¿Y ustedes han visto a nivel general, por ejemplo, en las calles, en los lugares por allí? Cari, creo que ustedes creo que tienes más contacto. Que la movida se parece a la movida de hace tiempo. O sea, hay mucha gente, muchos metaleros, muchos rockeros por allí. Ha disminuido. ¿Cómo está eso por allí en las calles? No, la movida underground. Ah. Claro, la movida underground siempre va a existir, pues. En mayor o menor medida, dependiendo de la época. Hoy en día, muchas circunstancias ha hecho revivir esa movida underground aquí en Venezuela, pues, sobre todo aquí en Valencia. Las bandas de metal. Sí, siguen habiendo y hay propuestas viejas como propuestas pocas, pero propuestas nuevas que andan en esa movida, pues, y agrupaciones que están haciendo algo mucho más relajado a nivel musical que también andan comenzando y andan en esa movida underground. Pero como te digo, uno de los mayores problemas que siempre han existido es el hecho de que la para atacar un evento grande tienes que tener contacto. De lo contrario te quedas en esa movida underground y tienes que de repente pelear para que te paguen, porque si no te quieren resolver con alimentos o bebidas, pues algo que no debería estar pasando, porque coño. Ya eso fue una época que no debería repetirse. Pues ya tú debes respetar el talento del músico, indiferentemente del estilo musical que esté haciendo, ¿no? Tú tienes que respetar el talento y tú tienes que valorar que ese talento tiene un precio. Bien. Parece increíble, ¿no? Que eso todavía sigue existiendo acá en Venezuela. O sea, ustedes nos están contando de la época de los 90s, 2000, que donde estuvo activo la banda de Tostones y toda la cosa. Nosotros estuvimos activos entre los 2010. Ajá, exacto, toda esa época duramos también aproximadamente 5 años. Teníamos una banda, Anthony Fares y yo. Y hoy en día todavía se sigue escuchando esto. No, te pago con una caja de cerveza, no, te pago con una pizza, no, te pago una hamburguesa, no, mira, ya en el carrito de la esquina le pido unos perros calientes. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Ya qué? ¿30 años? ¿20 años? ¿Cuándo? ¿25 años? Eso va a depender de qué tanto se organicen las agrupaciones y los músicos dentro de sus comunidades, sus localidades, pues. Porque a veces sucede que es como todo, es un mercado de competencia. Si yo quiero tocar, yo tengo que cobrar más barato. O si yo quiero conseguir ese trabajo, yo tengo que cobrar más barato. ¿Me entiendes? Entonces, claro, los dueños de centros nocturnos y eso se valen de esa ventaja para de repente pagar lo menos o ofrecer lo menos por una agrupación que... He visto casos donde de repente el dueño del sitio te dice... No, pero es que si tú no eres conocido, más bien te estoy haciendo un favor para que la gente te conozca aquí en mi sitio y tal. Sí, o sea, oye, pero es que favor. Resulta ajá, que exacto. Si de repente tú revisas mis redes sociales como agrupación, ¿verdad? En muchos casos esas agrupaciones, y tú ves que yo tengo 5.000 seguidores en mi Instagram, por decirte algo, de los cuales pongamos 500 son orgánicos, y que de pronto 50 vayan al sitio para irme a ver tocar. Esos 50 van a consumir ahí, ¿me entiendes? Exacto. Son 50 que de repente no vas a tener ahí consumiendo. O sea, tú tienes que valorar lo que uno también está aportando para ese evento en ese momento, o para ese lugar en ese momento. Ellos no lo ven de esa manera. Esto es Rebobinado. And I feel ¿Tú ves que ahorita, en este nuevo renacimiento que se está dando poco a poco en Venezuela, porque nos hemos dado cuenta que han surgido muchos eventos, se está tomando un poco eso en algunos lugares, en algunos sitios? Sí, hay lugares que están tomando en cuenta eso, pero sin embargo el pago por el talento sigue siendo muy bajo. ¿Entiendes? Porque si tú tienes una agrupación y tú eres guitarrista, ¿verdad? Tú no puedes esperar que de repente por tocar en un evento X, la paga para la agrupación, que son 5, sea de $30, por decirte algo, $50. Porque el momento que tú tengas que reponer la cuerda en la guitarra. Ajá, exacto. Eso es una de las cosas que no piensan, exacto. Un cuadro, una batería. O lo que sucede por lo general, que tú tienes que mover tus equipos, porque si tú no te pones el backline, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, tú tienes que llevarte tus amplificadores, llevarte tu batería, llevarte tu hierro. ¿Cuánto cuesta el cuero más barato de una batería? El cuero más barato de una batería anda rondando los $16. Y estoy hablando de lo peor, ¿ok? Si de repente se te va el cuero del bombo, que es un cuero de 22 pulgadas, el del bombo, un promedio, y tú usas un cuero pro, cuesta $50 en promedio. Se te da un cuero de eso, ¿cómo lo repones? O sea, tienes que tocar por lo menos 6 meses echándole oro, porque no es nada más la reposición del cuero. También tú estás haciendo eso porque tienes que cubrir tus necesidades personales, pues. Porque si no, para eso agarra y mete tu papel en una empresa y entra a trabajar en una nómina ahí, bueno, y ves cómo resuelve tu pedo. ¿Me entiendes? Entonces, eso no lo ven. Y muchas bandas, yo tengo tiempo que no toco, años que no toco, pues, y pasé por eso. Y una de las decisiones, la última vez que yo toqué con una banda llamada Ático. Todavía funciona, su fundador hoy en día está fuera del país, se encuentra en Perú, y él sigue con su proyecto, y ha hecho grabaciones y otras cuestiones, y sigue con el proyecto de Los Tostones, y de una obra de Ático. Yo toqué bastantes años con ellos ahí, el bajo, tremendas experiencias también tuve con ellos, muchos sitios visitamos, y yo me cansé de eso, que cada vez que uno iba a tocar te querían pagar con una botella. Y entonces hoy en día vamos acá en el mismo bendito papel, y entonces dije, no toco más. Entonces yo tengo que agarrar y vamos a tocar. Entonces ya te el amplificador de abajo, un amplificador de abajo que pesa más que 5 matrimonios. ¿Entiendes? Entonces, entonces nada más eso, sino el bajo. Entonces de repente uno es el que contaba con carro y monta todo el perolero ahí. Entonces hay un gasto, ¿verdad? Hay unos costos que tú tienes que cubrir, no nada más en el momento, sino también a futuro. Que no lo estás cubriendo tocando por una pizza, ¿me entiendes? Entonces no valoran eso. O sea, el target para una banda que esté comenzando ahorita a tocar no debería estar por debajo de 200, 250, mínimo, ¿me entiendes? Tomando en cuenta la realidad. Tomando de repente, tú tienes una banda, una agrupación que toca, por ejemplo, ska, que estamos hablando que son un montón. En la mayoría de los casos, esas agrupaciones de ska, ¿qué hacen? Tienen que prescindir de las percusiones y de los metales e incorporarlos como sample. Sí, porque por lo general en esa área, percusiones, metales, teclados también en ocasiones, no forman parte integral de la banda, sino que por lo general ellos cobran por evento. Y el que menos te cobra te está cobrando 30, 40, 50. Si tú tienes dos trompetas y un trombón, y tienes un timbalero y tienes un conguero, ¿cómo le cobres tú? ¿Cómo le pagas tú a ellos si lo que te están pagando en el sitio no te da para eso, pues? En cuanto a, por ejemplo, a los dos les pregunto la relación precio-calidad. Estamos hablando de un costo que obviamente la banda tiene que cubrir por sus necesidades. Pero cuando nosotros pagamos ese precio a esas agrupaciones nuevas, underground, vemos que vale actualmente la pena. Estamos viendo que, mira, estoy pagando por algo de calidad porque esa persona, por dos razones, o es músico de naturaleza, o es una persona que estudió, se formó y, cónchale, te va a entregar algo de calidad. ¿Se está viendo eso? ¿O estamos pagando o viendo bandas que no cumplen con esos requisitos? Como que, bueno, este chamo se montó y no se le ve la pasión. La mayoría de las agrupaciones que están en la movida actual tienen talento, todas tienen talento. Musical, artístico, todas tienen su talento. Unas más, otras menos, pero todas tienen su talento y tú la ves en escena y notas y ves y aprecias el talento y disfrutas en lo que están haciendo. ¿Okay? Pero la paga no es la correcta. Lo que pasa es que también hay muchas agrupaciones haciendo cover, ¿entiendes? Y todas están compitiendo entre sí. Y eso le facilita el trabajo al que esté realizando el evento. ya sea un evento particular montado en X sitio o un club nocturno. ¿Por qué? Porque entonces, para yo pagarte a ti lo que tú me estás cobrando, yo prefiero contratar aquí a no sé quién que me está cobrando menos. Y ambas bandas tienen talento, ¿me entiendes? Pero hacen puros covers. Y están buscando es tocar todos los fines de semana, si es posible, de jueves, viernes y sábado. ¿Me entiendes? Porque en muchos casos algunos viven prácticamente de hacer música. Carlos, ¿qué opinas? Mira, bueno, yo he estado un poquito alejado de la escena musical como tal, en cuanto a eventos. Todo eso últimamente, no he tenido la oportunidad de ver últimamente bandas en vivo. No he visto mucho el talento como tal. Las bandas que hay ahorita, y bueno, estoy un poquito conozco un poquito del tema ahorita, por eso, en vivo. Caricia estaba un poquito más de lleno en lo que es la parte de la música, en eventos y todo, y bueno, tiene un poquito más de visión en ese particular que yo ahorita, ¿no? Y bueno, no he visto últimamente bandas así en vivo, pues. Okay. ¿Pero sigues con tu guitarra? Sí, sigo con mi guitarra, sigo haciendo música, particularmente yo solo, y toco guitarra y muy ligado a la música, pero un poquito alejado de los escenarios, de los ensayos, de eso. Pero me gustaría retomarlos otra vez, vamos a ver cuándo, y bueno, a ver qué tal. ¿Y por ejemplo ustedes qué están haciendo actualmente? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, está en mi estudio, es a lo que me dedico, ¿no? Es a lo que me dedico yo, producción musical, mezcla, mastering, ensayo, servicio de ensayo. Es lo que me dedico, digamos que un 80% de la actualidad, porque las circunstancias han obligado de repente a diversificarse y hacer otras cosas para poder ir tapando huecos en el camino, como quien dice, pues. Pero básicamente es lo que me dedico y tengo años dedicándome a la música, a la producción musical como tal. Sí, sí, de hecho que varios aquí, por ejemplo, en el estado, hablando del estado aquí de Carabobo, donde estamos ahorita, conocemos mucho de tu talentos, estudios, etcétera, todos los que has trabajado a nivel de producción y todo eso. Claro. Sí, ¿y Carlos qué está haciendo ahorita? Bueno, yo ahorita actualmente trabajo en una empresa de gaseosa muy conocida aquí en el país. Tengo alrededor de 20 años trabajando con la empresa. Y bueno, me he dedicado a trabajar en empresa privada ahorita, es lo que estoy haciendo. Musicalmente no he estado muy ligado con la música últimamente a nivel de ensayos y eso, pero bueno, vamos a esperar a ver si más adelantico me pican las dedos. Pero actualmente lo haces porque hace unos meses atrás tú viniste con, con los panas del tío y Ángel. Sí, hace un año. ¿Cómo es que se llama el proyecto de ella? LB10. Es un proyecto local B10. Ah, bueno, pero que ese lo comenzaste tú luego de la disolución de los Totones. De los Totones empecé a tocar con Santi, con Carlitos Bandre, con Ángel y con el tío. Formamos una banda, que era un proyecto, y tuvimos grabamos también, tenemos temas grabados en estudio. Tuvimos aquí también, grabamos una vez una pista en vivo. Y hace como un año fue que ensayamos por última vez, nos reunimos por última vez. Lo que pasa es que hay unos que están fuera del país ahorita y no nos hemos reunido más. Hace un año ensayamos aquí. De ese tiempo es que estaba así un poquito alejado de los ensayos, eso, la música. Esto es Rebobinado. Vale, ¿alguna idea de los otros integrantes que formaron parte de los Tostones? ¿Qué saben de ellos? ¿Han sabido de su vida? Mira, uno de los que cantó, el que cantó, ¿cómo que se llama? Miguel Ángel. Ajá, Miguel Ángel. Él, en la actualidad, nos seguimos en las redes, hasta donde se están en Perú, se encuentra en Perú, trabajando como cualquier mortal, enganchado en el sistema. Quienes fueran los bateristas, como te mencionamos antes de la entrevista, no tenemos conocimiento, por lo menos yo en lo particular, no sé ni dónde se encuentra Enoch, ni tremendo talento como baterista ese chamito. Sí. Tocaba tambor. De hecho, en los ensayos tocábamos tambor antes del ensayo. Tocaba el redoblante, yo tocaba los pa, y entonces tocábamos un rato ahí tambor para agarrar energía para después ensayar. Lo hacíamos muy talentoso con la percusión y la batería. ¿Cómo es su nombre? Enoch. Ok. Su apellido no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Él era de dónde? ¿De aquí de San Diego? De acá, de San Jacinto. Del Parque San Jacinto. ¿Fue baterista ustedes por un largo tiempo? Bueno, el primer baterista fue Carlos. Él fue quien comenzó el proyecto cuando nos conocimos. Él estaba tocando la batería. Exacto. Y un amigo de él, que se hizo pana de nosotros también con el tiempo, de Caracas, era el que tocaba la guitarra. Pues. Y el hermano mayor de él era el que cantaba y jodía en la vaina, porque era una joda en el garaje de la casa del hermano de él. Porque ahí fue donde nos conocimos y de ahí comenzamos a hacer música. Un día y saltó todo lo que terminó siendo los Tostones. Él vivía en Maracay, en San Jacinto, ¿para qué? San Jacinto. Y el otro baterista vive en San Joaquín, o vivía, no sé si estará todavía en San Joaquín. César, también muy talentoso. Pero muy borracho. Todos éramos borrachos. Me llama la atención ese adjetivo, esa crítica. Te podrás imaginar. ¿Qué quiso decir? El nivel de borrachera aparte de usted. Pero hubo de pana. Sí, pero muy talentoso. Siempre estaba rascado. ¿Sabes qué se llama? Estaba rascado. Nosotros comenzamos a beber en el ensayo y él ya llegaba. Pero muy talentoso. Sí. Tremendo baterista. No sé dónde se encontrará. Otro que pasó por ahí en el proyecto fue Ramoncito, ¿verdad? Pero Ramoncito tocó la guitarra. La guitarra líder, porque quedó como guitarra líder mientras tú cantabas en ese momento y tocabas la rítmica. Él está, creo que en Estados Unidos. Sí, él está en Estados Unidos. Él está ahorita, no sé, creo que en Nueva York está él. Creo que en Texas, ¿sí? Faltó, no sé. La última vez que supe estaba por ahí en Texas o algo así. ¿Quién más pasa por ahí? Basuso. Que bueno, ya sabemos dónde se encuentra. Lamentablemente, tremendo talento, tremendo pana. Pero bueno, eso éramos todos, ¿verdad? Lo que estuvimos conformando la agrupación. ¿A que del resto? Con los demás integrantes no han tenido mucho contacto, que digamos. Básicamente ningún contacto. ¿Ningún contacto? No, porque o se desaparecieron del ámbito o simplemente están fuera del país. Contacto como tal, nos seguimos quizás en las redes, pero ni siquiera por ahí tenemos contacto. Quizás de repente un me gusta en alguna publicación, pero hasta ahí, de conversar y compartir, muy poco, no recuerdo. No, básicamente no tenemos contacto. Vale, y ¿será que entonces, no sé, como Carlos está manejando la posibilidad de volver a tocar, volver a ensayar y todo eso, ¿habrá alguna reunión de los Tostones, aunque sean ustedes dos acá? Un legado que quede para la humanidad. Mira, esto fue lo que fue los Tostones. Vamos a ver qué hacemos. Él me comentó algo más o menos, ¿no? Que sí, sí. Quería tocar y tal, y bueno, no sé, en cuestión de sí, que pican las manos, bueno. Nunca se sabe, quizás en un momento volvamos a reunirnos, quizás no todos los integrantes que han pasado por la banda, por lo mismo que te he dicho, por múltiples circunstancias. Pero sí, de repente, claro, yo que es lo que hemos mantenido contacto, nunca hemos perdido el contacto como tal, siempre él viene para acá o yo voy para su casa, compartimos, los chamos de nosotros comparten juntos. O sea, hoy en día son muy amigos los chamos de nosotros. Él tiene una niña. ¿Se va a hacer el futuro supergrupo? Mira, no, bueno, curiosamente nuestros chamos tienen gustos distintos, por lo menos en el caso mío. El chamo mío le gusta la música, claro, y toca la batería. Yo le enseñé a tocar batería, no sé si todavía se recuerda porque tiene tiempo que no la agarra. Toca, eso sí, toca flauta, toca cuatro, varios instrumentos, pues. No de manera diestra, pero sí, porque yo le he enseñado y en el colegio también le han enseñado. Y le gusta la música, pero él no quiere ser músico. Él lo que quiere es el fútbol y ser futbolista. Y ahí me lleva el riego a mí, porque yo tengo que llevarlo cada ratito, no, ese me tiene loco. Para el fútbol, y le encanta, pues, y tiene talento para el fútbol y está haciendo cosas muy buenas con el fútbol ahorita. Está jugando con, de hecho, ahorita está jugando en la estadal de fútbol de la selección donde está. Está en el año 2010. Qué genial. Se vendría siendo la sub-12. Pero en esa categoría la manejan por año, por fecha de, por año de nacimiento. Y la hija de él le gusta la danza, el baile. El K-pop. Eso es como. Sí, ella es bailarina de K-pop. Tiene que verla bailando, hermano. Me queda loco. Hay que verlo, bueno. Sí, es bailarina y está en una academia ahorita. Una academia y ha tenido por ahí su eventico también de K-pop, y yo también me la paso apoyándola en eso también bastante. Sí, ahora nos llevan ellos arriba a nosotros. Bueno, ¿dónde? ¿Cómo han cambiado las vainas? Sí, claro. Sí. Y lo curioso es que ellos comparten mucho y yo no sé qué conversarán, porque a uno le gusta el fútbol, a otro le gusta otra vaina, entonces, pero se la pasan de pinga echando vainas y se entienden, pues. Pero si logramos formar algo o hacer algo, seríamos Carlos y yo, y quizás conseguir. Claro, la ventaja es que en ese trayecto, en toda esa travesía de los tostones y haciendo música, compartiendo tarima, compartiendo en fiestas y toda esa movida que ustedes la conocen también muy bien, aparte yo con el estudio, hemos conocido tanta gente, hemos hecho tantos amigos, tanto músicos como no músicos, que de pronto formar un proyecto no resultaría tan complicado, porque con simplemente agarrar el teléfono y llamar a los amigos músicos que todavía se encuentran aquí, que son amigos míos, amigos de él, compartimos juntos, nos conocemos todos, rumbiamos, bebimos, nos caímos a coñazo, hicimos X cantidad de barbaridades. O sea, mira, vamos a hacer un proyecto hacia sábado, esta es más o menos la idea de lo que queremos hacer a nivel musical, y habrá quienes de repente nos llamemos y dirán, mira, ¿por qué no me llamaron? Porque puede pasar. Oye, Carlos, y terminemos haciendo algo. Sí. ¿Qué compromiso entonces? No, pero, piénselo, porque eso va a ser como un disco, como decir, cuando invitan las otras bandas, mira, tú vas a cantar, tú vas a hacer la guitarra, una cosa así, un mosaico sí, de. Sí, sería algo como eso. Pues, y lo de pinga es que tenemos ahorita la oportunidad es que, coño, o sea, ya hemos madurado, hemos crecido, yo tengo el estudio, podemos de repente, mira, vamos a formarnos de esta manera, vamos a hacer esta música, vamos a meternos a componer. Sacar, qué sé yo, un EP de 3, 4, 5 canciones, grabarlas y dejar algo ahí representativo entre lo que venía haciendo o lo que fue los tostones y la colaboración de los músicos de múltiples bandas, porque estoy hablando de aproximadamente unas 6 agrupaciones más distintas con las que hicimos amistades de aquel entonces, que todavía andan por ahí jodiendo y haciendo música también. Esperaremos entonces un legado de los tostones. No digo que lo esperes, pero nunca se sabe. Quizás sí, quizás no. Algo. Claro, nunca se sabe. De todas maneras, creo que van a ser lo primero en saberlo si volvemos a tocar. Por favor, de hecho, creo que estamos resembrando la espinita allí. Sí, seguramente, vamos a ver si sea algo bueno. Como le dije, van a ser lo primero en saberlo. Ahora vamos a tener otra entrevista más. Muy bien, estamos privilegiados, excelente. Nosotros encantados de venir por acá nuevamente a entrevistarlos y a tener esa música. Y bueno, y a grabar y a estar en el ensayo. No, claro. Si se da el caso, pues será de esa manera. Qué bueno. Y bueno, aquí de último, siempre le pedimos a las agrupaciones que desde su experiencia musical y los años que han pasado, nosotros nos volvemos como que más exquisitos en cuanto al sonido que queremos. Sí, bueno, si tú revisas la evolución que tuvo los tostones, te das cuenta de que nosotros pasamos a ser punk, hardcore, anarquía, a terminar haciendo composiciones con influencias Pearl Jam, Soda, Cerati. O sea, imagínate, y te estoy hablando que evolucionamos y maduramos, pero no es que maduramos, ¿no? O sea, pero sí. Hoy en día, sí, yo te digo, porque cuando comencé yo con los tostones, en ese entonces, Carlos escuchaba mucho Nirvana, Pearl Jam, Soda Stereo, Zapato 3, y yo escuchaba Napalm Death, Exploite. Yo era más punketo, yo también escuchaba mucho, yo tengo colecciones de Exploite, Dead Kennedy, Sex Pistols, Ramones, Midfi, eran agrupaciones de punk que yo escuchaba. Y aparte de eso, yo escuchaba mucho que Napalm Death, Trinity Terror, Morbid Angel, Benediction, Obituary, Sepultura, Brujería. Bueno, ¿te acuerdas de esa época? Yo era metalero. Bueno, tal era el come gato de la época. A él le decían carimeta. Carimeta. Todavía hay quienes me dicen así por ahí. Okay. Sí. Y imagínate, cuando yo conozco a Carlos, comienzo a de repente interesarme también por esa música que escuchaba Carlos. A mí no me gustaba mucho Soda Stereo, yo eso le decía mucho a él. Pero cuando comencé a escuchar las producciones en vivo de Soda Stereo, me cambió por completo la percepción de lo que era la banda, pues, porque en vivo tú entendías el nivel de la agrupación. Los estudios, los discos de ellos al principio del estudio no me gustaban porque sonaban muy plásticos, todo era muy, muy, muy digital, muy plástico, las baterías, todo el sonido era muy, la música se sentía muy relajada. Tenía mucha influencia ska también, ellos comenzaban por esa línea. Pero cuando comienzo a escucharlas, le dije, nosotros fuimos juntos, ¿verdad? Al concierto de Me Verás Volver. ¿Tú fuiste? No, no fuimos sí, juntos. Sí, no fuimos juntos, pero sí fuimos. Tú fuiste al de la despedida, yo ese no fui en aquel entonces. Wow. Me Verás Volver, la despedida. También fuimos juntos, fue a Cerati en el Forum cuando Cerati vino con Bocanada. Ahí fue que fuimos juntos que... Que ellos se dieron cuenta que el tipo era un artista. Y comencé, sí. Y comencé a interesarme por esa música de tanto que hoy en día, o sea, una de mis bandas favoritas, Pearl Jam, pues, la música que hace Pearl Jam para mí, claro, hay muchas bandas que me gustan. Nunca me he considerado fanático de ninguna agrupación. Pero sí, me inclino mucho por la música de Gustavo Cerati, de Pearl Jam. Alice in Chains. Alice in Chains. Stone Temple Pilots sí, pero Soundgarden no tanto. Y en esa línea, esa agrupación, y comenzamos nosotros a hacer música esa. Fíjate, bueno, imagínate, yo una mezcla de ambas cosas. Viniendo yo de comer gato. Una mezcla de lo que me gustaba a mí. Después, como él te dice, la parte de la evolución fue cuando fuimos vendiendo más partes melódicas a las canciones, pues ya no era una sola línea de sino ya era una parte melódica. Una melodía, arreglo, armonía. Tú sabes lo que es curioso, que a veces los nuevos en este mundo agarran una banda y bueno, me gusta esta banda porque me gusta cómo suena. Pero cuando tú tienes años y como músico te empiezas a dar cuenta de otras agrupaciones que, pero mira, me gusta este arreglo en la guitarra, me gusta este detalle en la voz, qué bonito suena este acorde, ¿sabes? Ahí uno va, sí. De verdad, como claro, que... Claro, uno va creciendo musicalmente, uno va madurando y tú vas comenzando a mirar la música de otra manera, sobre todo cuando comienzas a estudiar música. Sí. Porque cuando nosotros comenzamos con el proyecto de los Dotones, nosotros básicamente autodidacta, mira, bueno, yo toco el bajo, hagan bajo ahí, aprendí a tocar el bajo y vamos a tocar bajo, me convertí en bajista. Pues. Carlos ya tocaba la guitarra, tocaba la batería de manera autodidacta también. Después con el tiempo fue que nos pusimos a estudiar música. Cuando tú comienzas a estudiar música, tú decías, coño, pero ya va. ¿Por qué yo estoy haciendo si podía hacer tanta vaina sí, con este instrumento y yo nada más estoy haciendo esta mierda? Eso pasa. Por Dios. Y entonces tú comienzas a crecer pues musicalmente y eso también te permite a crecer y madurar el oído, nutrirte de mayor diversidad musical, no enfocarte nada más en un estilo porque yo soy rockero, yo soy come gato, no, sino imagínate, me hubiese quedado yo todavía nada más hubiese maquillado black metal. Pues. Ajá, y estancado. Sí, porque muchas veces que terminan estancándose, pues, pero entonces, bueno, evolucionamos bien y evolucionamos para bien porque comenzamos a hacer una música más digerible y la gente tenía una aceptación de pinga con la banda. De hecho, en todas las etapas de la banda tuvimos aceptación full. Y aceptaron la evolución, o sea, de pasar de hacer punk, ¿verdad? De punk hardcore, punk rock, luego hacer pop, por decir algo, o a terminar haciendo rock en español con algo de punk, con algo de ese picante del punk y del hardcore, pero básicamente en términos generales, el rock en español. Así que y que el mismo público que te siguió en un principio, al final todavía estaba ahí. Bueno, me gustó el cambio, pero le gustó la evolución de la banda. Fue genial, por eso. Un crecimiento grande. Esto es Rebobinado. Y en ese crecimiento actualmente, ¿qué banda nos recomendarían ustedes que sean de verdaderamente una obligación escuchar actualmente, bandas nuevas? ¿Qué dirían ustedes? A ver. ¿Obligación como tal? Sí, que Dios, mira, esta banda. No, la obligación no, porque la diversidad musical hoy en día es muy extensa. Y de hecho, las nuevas generaciones hasta preocupan. Gracias a Dios, de vez en cuando uno se topa con un niñito que anda batiendo la cabeza escuchando un Metallica, una vaina así, y dice, coño, por lo menos no está todo perdido. Sí, me sorprende, hermano. Sí. Pero sí, por ejemplo, aquí en el Valencia, te hablaría de bandas de aquí en Valencia, que te pudiese decir que son agrupaciones que están haciendo el trabajo. Entre ellas está, por ejemplo, Fraile, que es una propuesta de rock bastante interesante, porque es full ambiental. Los músicos de esa banda son tremendos, los conozco personalmente, son amigos míos, y son muy buenos músicos. Los que están haciendo, quizás a muchos no les pueda gustar, porque en realidad es distinto, ¿okay? Sí, es distinto a lo que normalmente uno consigue como bandas actuales en la movida. Pero son muy buenos, tienen talento y la música que están haciendo es muy buena, les recomiendo. Que les guste o no les guste, ya puede ser otro punto. A nivel mundial, ¿qué banda así también que tú digas que sea recomendable? Mira, te voy a hablar de dos bandas que me encantan, que joden y son de un extremo a otro. Perfecto. Por una está Pearl Jam y por otro lado está Stone Sour. Son mis bandas preferidas todavía en la actualidad. O sea, Stone Sour, porque aparte de ser una banda de metal, o sea, el nivel de melodía y armonía que ellos introducen dentro de la música y la estructura musical que ellos generan, me parece genial. La voz del vocalista es tremenda, altamente versátil. Y Pearl Jam, porque bueno, o sea, es indudable la esencia armónica y nutrida que tiene la música de Pearl Jam en todos sus discos. Porque yo creo que, porque a veces pasa que de repente tú te gusta una banda y comienzas a escuchar sus discos y con el paso del tiempo ellos van evolucionando también, y de repente tú te pierdes el gusto porque a lo mejor ya lo que te están haciendo no te gusta. Y a veces pasa que tú dices, coño, sacan el disco nuevo, y tú dices, coño, ¿será que tal? Y cuando escuchas el disco tú dices, no, la evolución fue para bien. Tremenda banda. Otra banda nacional que también debo mencionar, está Denis Sure, que fue antes Polo Azul. Ellos tocaban ska fusion. Hoy en día Denis Sure es un proyecto más, una mezcla de ska, de ska con música disco, tipo Amigos Invisibles, esa vaina. Un pan altamente talentoso que también está todavía sin desmayo, componiendo, trabajando. Poniéndole mundo a la música. Ya está haciendo cosas nuevas, muy interesantes. Y están otros panas también, que son la gente de Alto Voltaje. Ellos hacen hard rock, una propuesta bastante fresca de hard rock, muy buena, también muy talentoso, muy enfocados, empecinados en su estilo, en lo que quieren hacer musicalmente, buscando nuevos sonidos en la actualidad, buscando su propio sonido, y haciendo cosas buenas, tremendas en escena, son muy buenos en vivo. Yo he trabajado en muchas oportunidades con ellos. Y bueno, sí, son las bandas que pudiese recomendar en la actualidad. Esas como banda valenciana y las otras como banda extranjera. No sé si Carlos quiere agregar. Sí, Carlos. Claro, por favor. Como dije anteriormente, estaba un poquito desaparecido de la escena musical y muchas bandas. Nuevas como tal, no he escuchado tanto. Lo que más escucho como tal, así la banda que más me gusta ahorita que escucho, bueno, es Foo Fighters, es la que más escucho, y así nacional, bueno, como te dije anteriormente, Los Ramones, sí. y como te dije, Los Mesoneros, y esa así nacional es lo que he escuchado, pero underground no, sí tengo tiempo que no escucho algo de hace unos 2 años para acá, pero la que más escucho yo es Foo Fighters, ahorita. Somos los amigos. No me quedo mencionar, porque si no te dejo nada para comentar. Sí, pero no se puede negar el nivel de composición y de musicalidad que tiene esa banda de Foo Fighters. Dave Grohl es un verdugo. Sí, igual que Cerati. Ha tenido una gran influencia en Caricari, veo. Claro. Algo. Lo has sacado ese lado oscuro del metal para escuchar algo diferente. No, pero está bien, siempre fue para bien. Pues, o sea, yo hoy en día te digo, yo no me considero un melómano, pero a veces hay amigos, panas que se ponen a hablar conmigo de música y empiezan a hablar de la canción, del disco, del año, del nombre, de mi hermano, tú me disculpas, bro. La banda está así buena, sí, me gusta el disco, tal, no sé. Pero no soy así de que me aprendo, ¿no?, con detalle el pelo y señala la fecha de nacimiento y el día que se casó un integrante de una banda X. Somos dos. Somos coño, dos. Coño, bueno. No, no importa. Ajá. Seguimos aquí viéndolo. Sí. Es que se nos fue la luz, perdón. Es raro, que eso no. Tenía tiempo, no pasaba. Pero sí, se fue la luz y perdí el hilo. Bueno, no importa, no hay problema. Pero sí, saben que no me considero un melómano. Y que pero somos dos, escucho de todo tipo de música dentro del rock, ¿okay? Y de otros géneros como el reggae, ska, de hecho, por ejemplo, aquí en el estudio he tenido la oportunidad de trabajar con agrupaciones de gaita, agrupaciones de folclórica, con ska, con reggae, rock and roll en todo su vertiente, desde metal extremo hasta rock and roll, ¿no? Y escucho de todo, básicamente. Eso es parte del crecimiento musical del artista o del músico. Sí, bueno, claro, y más cuando tú estás en el medio de la producción musical y trabajas con eso, tienes que escuchar de todo. Sí, eso es verdad. Salvo los estilos que la mayoría o a todo rockero no le gusta, que detesta. Sí, ya sabemos y no vamos a mencionar, por favor. No, Carlos, ¿tú has también rozado esos límites musicalmente? ¿Has experimentado con otros estilos? No, a mí me gusta el rock and roll como tal. El rock and roll, puedo escuchar alguna otra cosa, pero que no la ponga yo. Pues. De repente voy a un lugar donde hay una música, no me molesta, pero lo que yo escucho es rock and roll. Pues. A mí me encanta el rock and roll. De hecho, eso es lo que escucho. Pues. No era eso. Perfecto. Okay. Bueno, para que ustedes se den cuenta que estamos en vivo, sí, se nos fue la luz. Ya sabes que todavía padecemos un poquito aquí en Venezuela de eso, pero eso no importa, tenemos las baterías cargadas. No hay problema. ¿Qué te parece? Bueno, entonces damos ya por finalizado lo que es la entrevista del día de hoy. Esperamos próximamente entonces el legado de los tostones. Claro que sí, es que estamos sembrando la espina. O sea, vuelvo y lo repito, estamos sembrando la espina acá. Déjame que te voy a llamar. Mira, vale. Gracias por sembrar la espina, vente para acá. Sí, así mismo. Además, ¿por qué no? ¿Por qué no le tocan acá un poquito la puerta a este baterista que tiene años? Tiene pena, tiene así como que inseguridad de volver a tocar la batería. Tiene años que no tocas la batería, ¿verdad? Tengo años desde que terminó la agrupación que tenía con Isi, ya pasado el tiempo. Lo último que hice fue aprender la famosa caja española, caja peruana. Okay. Pero después con el tiempo ya me dio procedimiento, ya me puse con Isis a explorar otros ámbitos de la música y bueno, aquí estamos entonces recordando esos momentos y de verdad que ha sido muy grato porque no es solamente compartir con ustedes sino darnos la oportunidad de entrar a lo que fue los Tostones y a esa época de los Tostones. Claro. Que, imagínense. ¿Cuántos recuerdos no les vinieron a ustedes desde que les envié las preguntas del programa hasta ahorita? Mira, te digo una vaina, eso me hizo forzar la memoria porque había un montón de cosas que no recordaba y bueno, Carlos a veces de repente cuando empezaba a mencionar yo decía, coño, sí, ¿verdad? Me empiezo a recordar. Me tengo que buscar para acordarme un poquito. Sí, porque imagínate, hace tantos años que... A veces nosotros nos reunimos y conversamos y muy, muy rara vez, muy pocas veces, ¿verdad? Nosotros casi nunca tocamos el tema de la... No tocan el tema casi. No, conversamos en otras vainas, mucho más actuales, en X, pero de esa época muy, muy poco. Hemos reunido últimamente en varias oportunidades, pues. Y escuchamos música normal, tomamos tragos y... Pero no... Y conversamos de todo un poco, pero... Realmente no hablamos... Una sola vez que se hizo la mención, él me comentó que si de repente no quería volver a tocar, yo le dije, bueno, mira, no sé, de repente puede ser, vamos a ver y tal. Pero ahí quedó. Están como las relaciones. ¿Sabes qué? He pensado mucho últimamente en nosotros. Oye, y bueno. Y el otro así como que bueno. No sé. Llámate al abogado. Déjame pensar. No. Es que bueno, ustedes saben, por ejemplo, los escuchas, varios que han sido músicos, otros que son, a ver, fans. Ya fueron groupies exactamente. Saben que esto es un matrimonio. Las bandas fueron un matrimonio. Ocurren los divorcios. O volvemos a reunir. El ciclo de la reconciliación. Y bueno... En fin. Sí, bueno. Sí. Eso también va de acuerdo a la madurez pues, de los músicos y de los que formaron parte de todo ese proyecto, pero como te dije, ya uno nunca sabe, ¿verdad? Puede que pase, puede que no pase, en la medida que vaya viniendo vamos viendo. Así es. Genial, genial. Así mismo, entonces bueno, un placer, muchas gracias a Máximo. Gracias a ustedes por habernos permitido compartirle una experiencia que casi olvidábamos, ¿verdad? Gracias a Carlos por recordar más. Claro. No, no, bueno, gracias a ustedes en verdad por hacernos acordarnos de aquel tiempo, de tantas cosas que vivimos y que yo tenía tiempo que ni me acordaba. Puse a rebobinar. Tal cual como se llama el programa Rebobinado, exactamente. Y entonces, bueno, ahí me fueron viniendo cositas ahí. Bueno, mira, esto empezó así, así, así. Bueno, unos flashes de la época. Bueno, hicimos el ejercicio Isis de luchar no solamente con el recuerdo, sino también con la desmemoria del alcohol. Así es, así es, así que eso está allí. Bueno, nos escuchamos en el siguiente podcast, estén pendientes por allí y bueno, un placer, muchachos. Bravo. Gracias. Bravo, bravo, bravo, bravo. Saludos, gracias por escucharnos. Esto es Rebobinado. It's evolution.